nuestros amigos de Paradox. La verdad, Meeting Planners, que le están apostando a Mazatlán y aquí están en el marco de nuestra fiesta. Amigos, la verdad es que Mazatlán es de mis lugares favoritos. Es un lugar que me encanta. Es un lugar que tienes que vivir, que tienes que estar aquí para porque siempre vas a regresar, que está listo para los eventos, que está listo para que te vengas de vacaciones. Son extraordinarios en comida, en lugares y en vivir experiencias. Muchas gracias a todos los que están colaborando en hacer este evento. Vamos a una grata imagen de lo que es y de lo que cuentan. Poder decir a la gente, más que estar listos, dense la oportunidad de visitarlo y verlo de primera mano. Y haremos todo lo posible por promocionar tanto el destino como el estado. Pues Héctor, tu primera vez en Mazatlán. Sí, la verdad es que yo fui a esperar un destino muy diferente. Es un destino que me sorprendió muchísimo. Porque yo no pensaba el nivel de gastronomía, de profesionalismo, de cultura, de todo lo que tiene que ofrecer. Muy necesario que mucha gente se anime a venir a Mazatlán porque es un destino hermoso, es un destino que tiene mucho que ofrecer. Seguimos diversificando, trabajando nosotros como hoteleros, trabajando muy de cerca con la Secretaría de Turismo para promover el mismo segmento de mercado y continuar diversificando más allá. Bueno, desde aquí, desde la fiesta, amigos, en su número 26, en la Marina del Cid, somos Puro Sinaloa.